de la mañana, 3 minutos en todo el país. Ayer estuvimos hablando justamente con el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de La Pampa, con Juan Pablo Fasse. Yo le preguntaba justamente esta cuestión de la reparación, histórica. ¿Hasta dónde alcanza esa reparación? Él me indicaba que la reparación tiene que ver con los legajos personales, pero la pérdida económica todavía no se ha analizado, según lo que yo entiendo. Por eso le quiero preguntar a Julio Braille, quien fue una de las personas que ha tenido también esta larga lucha. Buen día, Julio, gracias por atenderme. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por llamar. Julio, ¿cuál es la situación en realidad? Contame, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Y cómo se sobrevivió todos estos años, no? Y fundamentalmente, ni bien fueron alejados de los lugares de trabajo. Mirá, la mayoría de prescindidos pasamos por una situación complicada, porque después del golpe estuvimos prescindidos por 5 años, en los cuales no podías entrar a ningún trabajo que fuera del Estado, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, muchísima gente, al perder la estabilidad laboral, se encontró con muchos problemas, ¿no? No tuvo recursos para mantener la familia, para mantener su casa, perdiendo una serie de valores muy importantes. Muchos de ellos tuvieron que vender sus propiedades, se tuvieron que ir de la provincia, otros perdieron la familia. Y bueno, hubo situaciones muy difíciles para llevar adelante. Y con este proyecto que he presentado, que ya hay proyectos del año 2000 y moneda, que venimos presentando en distintos estamentos. Hemos viajado a Buenos Aires en su momento a la Cámara de Diputados a nivel nacional a presentar proyectos, y bueno, cuando llegaron a la parte económica quedaron bloqueados ahí y no, nunca más se trataron, siempre con distintos tipos de pretextos, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, hay militares que lo han indemnizado y le siguen pagando el sueldo después de todo lo que hicieron, y policías también. Pero bueno, parece que esta parte de los humanos que sufrimos esa situación no, todavía no se ha contemplado. Julio, hay tantas cosas que no se contemplan, y a veces uno sigue pensando si la justicia lenta es justicia. Sí, pero ¿sabes pero, qué? Sí. Que aparte de la justicia está la parte política. Esto fue un hecho político que lo va a tener que resolver la política. Y no se pueden hacer los distraídos, de una vez por todas tienen que ponerse a razonar. Y yo sé que en estos momentos hay una mayoría de cargos políticos que está ocupado por personas que no pasaron por esta situación, y por ahí no se toma la dimensión. Y los que están en la edad que recuerdan esta situación miran para otro lado. Es muy difícil plantear el tema y instalarlo y que tomen conciencia verdadera de lo que se vivió en esos momentos. Siempre hay una razón económica, porque el país, viste que la sequía, ahora la guerra con Ucrania, la pandemia, tantas cosas que te dicen en el momento de la charla. Sí, siempre se encuentra alguna situación de esa naturaleza. Sí. Lo cierto es que en aquel momento hubo mucha gente que se quedó sin un plato de comida para él y su familia, y fundamentalmente en esa situación mucha gente que quizás hubiera querido ayudar, pero ante el terror tampoco ayudaba por temor a quedar pegado. Fue toda una situación espantosa. Los legajos personales hoy vuelven a modificarse y todo, pero la verdad que el resarcimiento económico de alguna manera sería interesante que se pudiera hacer, como sería interesante que se pudiera sacar justamente de los bolsillos de estos represores, ¿no? Es así, mirá, esto que este decreto que sacó el gobernador ahora es un decreto que se saca porque el grupo que está militando en derechos humanos hizo una presentación en el Tribunal Oral Federal en el año 19 para que esto se hiciera también como un acompañamiento a que esos legajos quedaran limpios, como que todos los que pasamos por esa situación a partir de ahora somos buenos y limpios y pudorosos, y que nunca nos pasó nada malo, y que no hicimos nada malo al país, ni al Estado, ni a la provincia. Es un hecho simbólico, bien lo dice el decreto, pero lo que queda en claro es lo siguiente: esto salió y el TROF le dio la orden al gobernador para que hiciera este trabajo, y el gobernador cumplió y lo hizo. No obstante eso, creo que el gobernador de la provincia tendría que tomar esta iniciativa que estamos llevando a cabo del proyecto de ley, porque nos están quedando pocos compañeros vivos. Y te doy un ejemplo: el Ente Provincial del Río Colorado, de 25 de mayo, en su momento, en el año 76, echaron a 83 compañeros. Al día de la fecha, de acuerdo a un censo que está haciendo un amigo del lugar, quedan 31 compañeros vivos. ¿Tenés en cuenta la situación? Sí. Entonces, aquí en Santa Rosa todavía no hemos podido hacer ese trabajo porque lleva mucho tiempo. Fuimos 500 y pico, o un poco a lo mejor más, porque hay muchos casos que en el momento te dejaban sin trabajo de un día para el otro, sin ninguna explicación. A otros los hacían renunciar, y ante esa situación de impotencia y el miedo que ocasionaba el apriete que te hacían, la gente renunció, ¿se fue? Sí. ¿Me entendés? No tenías opción de nada. A mí me dijo: estás prescindido y andate ya. No importaba nada. Y lo que uno perdió en familia, amistades, relaciones y demás, eso con este decreto no lo recuperás. No, seguro. Y el hambre y las necesidades y el ser mal visto durante toda esa época, tampoco lo recuperas, porque eso te queda grabado en el alma, no te lo puedes sacar. Y la intención nuestra y mía es poder darle un cierre a esta situación, y a ver si podemos sacarnos un poco ese peso de encima, porque te quiero aclarar algo y que la gente lo entienda. Esto no es cuestión de plata. Esto es cuestión de cerrar un ciclo, como se está haciendo en estos momentos, porque nosotros pertenecemos a la zona patagónica. En la zona patagónica existe el Parlamento Patagónico, en el cual hay representantes de todas las provincias, diputados y al vicegobernador. En estos momentos, en Neuquén y en Río Negro están pagando ese resarcimiento económico, porque en el 2013 se hizo una ley de recomendación a todos los gobernadores de las provincias que integran la zona patagónica para que lo aprueben y que lo lleven a cabo. Yo sé que no es fácil, pero sí creo que tienen la obligación moral de presentarlo, discutirlo, y después tendrán que opinar político por político en la sala o en la Cámara de Diputados. Pero el tema pasa porque presenten el proyecto y lo discutan. Si sale aprobado este año, el año que viene o el otro, es otra situación que la tendrán que manejar ellos. Pero los tiempos al día de hoy son tiranos por la cantidad de pérdida de compañeros que tenemos. Sí, porque, a ver, el que pudo mantenerse sano y pandemia de por medio encima, podrá llegar a sentir un poco de decir, bueno, finalmente algo más que se va haciendo, algo más que voy sumando, pero más allá de la situación horrenda que tiene que ver con el terrorismo del propio Estado, digamos, en este país nos sorprende que las cosas lleven tanto tiempo. Julio, vos también has estado siempre interesado en lo que son los gremios, lo sabemos, pasó con los viales, pasó con los empleados de la Encotel, que fallecieron antes de cobrar sus juicios. Siempre lleva todo mucho tiempo en este país, y más cuando hay plata de por medio. Pero por más que esa plata ya no te devuelva lo que pasaste ni lo que perdiste, los resarcimientos tardíos, lo siempre único corta, que perdonan. Los resarcimientos económicos tardíos te pueden ayudar a asegurarte a tener la plata para los estudios, para una prótesis, para un medicamento, no para otra cosa. El moral y el dolor, no hay forma de resarcirlo a menos que los veas presos. Efectivamente, es así. No obstante eso, hablando con algún funcionario, también le he explicado que no es el tema que únicamente de la plata, porque hubo gente que en su momento perdió su casa, otra gente al perder el trabajo perdió la relación de dependencia, perdió la obra social. Hoy están en situaciones, tengo muchos compañeros que no pueden caminar, no pueden andar moviéndose para cualquier lado para hacer una protesta y salir a caminar a la Casa de Gobierno, porque no pueden físicamente, por la edad. Sí. Y, por ejemplo, en Mendoza, después del golpe, cuando se instauró la democracia, hicieron un proyecto de ley en el cual les ofrecían una suma fija o el derecho de poder inscribirse en una casa social aquel que había perdido su vivienda. Yo acá presenté inquietudes como que esa podía ser una opción, darle una obra social a la familia que queda hoy de ese compañero, o si está vivo que lo ayude en su vida, los aportes jubilatorios que se le puedan hacer para que se puedan jubilar, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Uh-huh. Por eso digo que no pasa únicamente por la plata, porque esto es un hecho tan íntimo que es muy difícil de evaluarlo en cada persona, ¿no es cierto? Sí. Julio, yo te agradezco este tiempo, te agradezco el trabajo, te agradezco la lucha, y fundamentalmente quiero dejar el micrófono a tu disposición para que digas lo que tengas que decir, y fundamentalmente cuáles son las novedades, qué esperan, el gobernador lo llamará en algún momento, cuáles son las expectativas. Mira, las expectativas son bastante complicadas. Te explico. Bueno, yo ahora el 28 me convocaron del Consejo Deliberante para que vaya a exponer este tema, y me supongo que tendrán preguntas y demás con respecto a la situación que se vivió y lo que uno está pidiendo, ¿no es cierto? Uh-huh. En la municipalidad fuimos 30 y pico compañeros prescindidos. A nivel provincial, 500, más o menos. O hay algunos que, por ejemplo, ahora me han encontrado en la calle y me han preguntado gente que los obligaron a renunciar y no tienen ningún papel que lo justifique. Pero claro, eso es algo que lo tiene que evaluar después la gente se designen para esa tarea, ¿no es cierto?, de hacer un listado fehaciente. Uh-huh. Creo, yo presenté también a una diputada que en estos momentos está, va a pertenecer al Parlamento Patagónico, todos los papeles, y por lo que me han dicho hace unos instantes, van a tratar de hablar el tema con los representantes que tenemos a nivel nacional, diputados y senadores, para que lo presenten a nivel nacional. Pero no me hablaron nada de a nivel local. Así que es muy difícil. Sí, sí, es sí. Muy difícil la comprensión. Habrá que esperar que actúen en consonancia con lo que viene sucediendo, porque no, digamos, no pueden hacerse la gallina distraída, quiero decir, hablando mal y pronto. Y sí, pero tienen capacidad para eso. me da mucha lástima que en estos momentos se haya devaluado tanto la política, te lo digo sinceramente, de corazón te lo digo, porque existieron otros principios en la política que fueron muy respetuosos y muy considerados y evaluando integralmente a la persona. Así que yo espero, en serio te lo digo, espero que recapaciten, que se den cuenta el tiempo transcurrido, son 46 años que llevan, ¿no? Y que puede llegar a ver algún conocido o algún familiar que ha pasado por esta situación y que vivió momentos muy angustiantes. Y esto a lo mejor es un abrazo al corazón, o decirle, bueno, mirá, tenés la oportunidad de no sé, de compartirla con el resto de tu familia. Así que espero de corazón de que tomen conciencia y que alguno de ellos, por lo menos uno de ellos, apoye este proyecto. Perfecto. Si alguien quiere averiguar más, algún familiar, ¿cómo se puede comunicar? Mira, puede ir por Derechos Humanos o me puede llamar a mí para que le pueda decir lo que tiene que hacer, pero por lo general en estos casos ahora si tienen que hacer alguna, lo van a aconsejar mejor ahí en, hay un agente espectacular ahí en Derechos Humanos, unos chicos abogados y todo, que les pueden explicar bien el tema y los pasos a seguir para que los tengan en cuenta o para que puedan entrar en el listado de gente que es prescindida, ¿no? Correcto. Julio, muchísimas gracias, muchísima suerte y fundamentalmente ojalá todo se dé como vos y otros tantos esperan. Muchas gracias, un abrazo grande. Bueno, mira, yo como último te pido de que quiero hacer una convocatoria a todos aquellos que fueron prescindidos por el golpe. Sí. Que nos encontremos el 24 de marzo en la marcha que va a haber desde la plaza a las 18 horas, se sale de la plaza y se va hasta donde está el edificio de la seccional primero, que hay un proyecto de hacer ahí un lugar de que pertenezca a la recordación del 24 de marzo del golpe de Estado. Así es. Seguramente allí van a estar muchos y fundamentalmente algunos que habrán escuchado las historias de la primera, y muchos que lo habrán padecido de alguna manera, habrán compartido ese dolor. Julio, muchas gracias, un abrazo enorme y ya sabes, cuando tengas alguna novedad, cuando necesites nuestros micrófonos a tu disposición, gracias. Perfecto, yo los llamo. Muy amable, muchísimas gracias y un abrazo a todos.